que no se vale aquí es no caminar. Caminemos, don Samuel Ruiz. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa especial dedicado a la memoria de Tatic, don Samuel Ruiz García. Estamos en esta ocasión llevando a cabo esta transmisión especial. Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Alejandro Ramírez en los controles técnicos, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Hoy estaremos dedicando este programa al pensamiento y obra de don Samuel Ruiz. Esperamos sea un humilde homenaje y pues una semblanza queremos dar también de este gran personaje de la historia mexicana contemporánea, un poco olvidado desafortunadamente por la historia oficial. Iniciamos. Don Samuel Ruiz García nació el 3 de noviembre de 1924 en Irapuato, Guanajuato, donde vivió hasta la edad de 13 años. Ingresó al Seminario Diocesano de León y realizó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y el Instituto Bíblico de Roma en 1947. Y fue ordenado sacerdote 2 años después. Llegó a Chiapas con 35 años y se enfrenta a una diócesis donde la población indígena multilingüe es la mayoría en una de las regiones del país que continúa siendo, como en esa época, de extrema pobreza. Fue por eso que estableció un sistema de ayuda de la diócesis hacia la población indígena marginada y desfavorecida. 40 años estuvo de obispo de esta diócesis, donde también fuera obispo el padre Bartolomé de las Casas, quien luchó por el reconocimiento de los indígenas como seres humanos y por la libertad de estos pueblos. Samuel Ruiz García, de vocación catequista y evangelista, fue el 35º sucesor de las Casas, y su labor ha sido determinante para que el pueblo indígena se asumiera como sujeto de su historia, conociendo su patrimonio, su cultura, costumbres, estructuras sociales, el orden moral y los preceptos religiosos para el reconocimiento de sus derechos y la demanda de justicia social. Cuando Samuel Ruiz García llega a Chiapas, se percató de la pobreza en que vivían los pueblos indígenas de su diócesis y de la situación injusta que privaba en la vida de las comunidades que, alejadas de una iglesia que había atendido especialmente a la población ladina, sufrían el desamparo y el abandono. Poco a poco, y gracias a la labor de muchos años, los indígenas se van acercando a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, antes reservada casi en exclusivo para los ladinos, a escuchar la palabra del pastor, primeramente por decenas, luego por cientos, a ver oficiar misa a Tatik Samuel. Promueve también la creación de las diócesis de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, e hizo la de San Cristóbal de las Casas, algo que se ha dado en muy pocas partes, una diócesis dialogante. Más tarde, Samuel Ruiz García dio continuidad a la obra de otro de los obispos mexicanos que difundieron la teología de la liberación, Monseñor Méndez Arceo, al presidir honoríficamente el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina y de la Red de Comités de Solidaridad Óscar Arnulfo Romero, de la cual fue presidente durante 10 años, siempre preocupado por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, desarrollando importantes acciones a través del Comité de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, iniciando viajes a diversos países con grupos, movimientos sociales cristianos y no cristianos, aportando su reflexión y compartiendo la oración y el caminar de la Iglesia. Samuel Ruiz fue también mediador en varios conflictos latinoamericanos. Entre ellos, basta destacar el hecho de que fue reconocido, así como el Sínodo Diocesano, como mediadores en el diálogo entre el gobierno federal mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el conflicto de Chiapas en 1994, procurando la paz y el entendimiento entre las partes. Asimismo, en abril de 2008, es nombrado por el EPR mediador junto con otros intelectuales mexicanos ante el gobierno federal de Felipe Calderón. Don Samuel Ruiz García alguna vez comentó: mi condición de obispo emérito me apremia a sentirme como tal y para la Iglesia. Me impulsa a estar ante la solicitud de los cristianos de todas las iglesias. Me exige compartir mi fe y ser alimentado por las comunidades y por el proceso histórico del que somos parte. Como obispo emérito, hablo en otra dimensión, la causa de la paz, que no es solo asunto nacional, sino global. Percibo con otros muchos pastores las señales de una nueva etapa de la humanidad y me urge sumarme a su clamor en estos signos de los tiempos y de este paso del Señor sobre el nuevo pueblo de Dios. 20 años antes había advertido sobre el deterioro de los derechos humanos, el acrecentamiento de las migraciones, el aumento de la pobreza y de la dependencia de los países pobres respecto de los poderosos. Organizó en 1974 el Congreso Indígena Nacional, considerado por muchos de sus seguidores como su obra más importante, a donde invitó a los representantes de las distintas comunidades indígenas del país a colaborar entre ellos. Luego del Congreso comenzó a desarrollar un programa de acción social para la empobrecida región de Chiapas. Samuel Ruiz García vislumbró también problemáticas que se avecinaban a nivel mundial. Por eso había advertido: el neoliberalismo se contradice y se adivina una contaminación ambiental a favor del consumismo, la disminución de empleos, la concentración del poder económico, causando desequilibrio y una oposición masiva, el adelanto de la tecnología en forma deshumanizada, aumentando el rechazo general. No puedo dejar de señalar que trae consigo el sistema neoliberal dominante. La globalización se enseñorea de la economía y de la política, que sin ética agudiza la desigualdad y profundiza la injusticia, trayendo para los pueblos frustración, exclusión y muerte para la mayoría de los pueblos. sacerdote y difusor de la teología de la liberación, defensor de los derechos de los pueblos indígenas de México y de América Latina, su legado como sacerdote y obispo de la Iglesia Católica fue reconocido no solo en México y América Latina, y en diversas partes del mundo. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz y al Premio Fomento de la Paz de la UNESCO. Recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Simón Bolívar de la UNESCO en el año 2000 por su especial compromiso personal y su papel como mediador al contribuir por la paz y el respeto de la dignidad de las minorías. Un año después, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg por su infatigable defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas, México, durante más de 2 décadas. También recibió el 19º Premio de la Paz Niwano Tokio de la Fundación para la Paz Niwano por sus contribuciones a la paz en México. Samuel Ruiz García fue además doctor en teología y sagrada escritura por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y por el Instituto Bíblico de Roma. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Iberoamericana en 2009, el doctorado honoris causa de la Universidad Intercultural de Chiapas. Fue también presidente de la Secretaría de Solidaridad Internacional Oscar Romero, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Servicio para la Paz en México. El 25 de enero de 2009 se dio la apertura del año jubilar por las bodas de oro episcopales de Monseñor Samuel Ruiz García para celebrar el 50 aniversario de su ordenación episcopal, que concluyó en enero de 2010. Chiapas tiene una gran deuda con él en muchos aspectos, pero especialmente en su lucha por la paz y la justicia. Su prédica cotidiana desde el púlpito en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde se interesaba siempre por el destino de los pueblos indígenas y sus culturas, la coherencia de su pensamiento a través de los años en su vocación de ayuda hacia los pobres, la firmeza y claridad de sus opiniones en defensa de los derechos humanos contribuyeron a que diversas situaciones y acontecimientos se resolvieran sin actos de violencia. Buscó siempre la justicia y propuso soluciones para la paz. La percepción de los mexicanos y de ciudadanos de otros puntos del planeta que escucharon sus mensajes transformó el pensamiento de muchos con relación a la situación y problemáticas que han vivido los indígenas en Chiapas y en Latinoamérica. Por estos méritos, así como por el trabajo de transformación de una conciencia multitudinaria y por sus contribuciones a la paz y al respeto de los pueblos originarios de Chiapas, de México y América Latina, México y nuestro estado deben rendirle un homenaje retomando y analizando su legado a través de su palabra. Alguna vez afirmó: "Yo no evangelicé a los indígenas, ellos me evangelizaron a mí. Conmigo y sin mí, esta diócesis seguirá su camino". Nosotros decimos: la labor del caminante ya está hecha. El camino hacia la libertad, la justicia, el respeto a los pueblos originarios y la paz fue difícil y arduo, pero ha contribuido a una transformación de la sociedad hacia una toma de conciencia y respeto a nuestras culturas para bien de Chiapas y México. Thank you. estas palabras de Marisa Trejo sirven, que fueron tomadas de la Gaceta de la Universidad Intercultural de Chiapas, esto fue escrito en 2010, pues damos esta semblanza para dar paso a la voz directa de don Samuel Ruiz García, precisamente quien de manera personal pues nos va narrando su pensamiento y su obra de una manera tan humilde que genera, espero, también en ustedes un gran aprendizaje. Vamos a escuchar la palabra de Tatik Samuel Ruiz en este programa especial a manera de un humilde homenaje que del campo y de la ciudad en Radio Educación le rinde. Aquí es un reto, pues, hacer una especie de revisión autobiográfica, pero comunitaria. Dicen que cuando a un general le dedican un monumento, ya murieron muchos soldados. Entonces, al estar hablando de la obra y el pensamiento, significa que ha habido muchas personas que han colaborado. Nunca ha sido ni ha pretendido ser una acción individual. Les describiré rápidamente los problemas psicológicos por los cuales atravesé en los inicios, cuál era mi pensamiento inicial, de qué manera hubo impactos de cambio en él y cuál sería actualmente la situación en la cual nos encontramos. Todo esto puede ser resumido en una sencilla frase que verán ustedes, y hubiera sido mejor decir sola esa luego que termina la charla que detallarla en anécdotas, porque simple y llanamente podemos decir que toda la acción se ha concentrado en ayudar, siendo un factor más, a que el campesino e indígena se vuelva sujeto de su propia historia y no tanto objeto de decisiones de otros. Así es, simple y llanamente, sin pretensiones, sin saber, sabiendo que no somos los únicos, sino que es uno de los tantos factores que han ayudado a este tránsito, que no está todavía terminado, pero que ya va enfilado un tanto a que el campesino, el indígena y en general el marginado de nuestra sociedad, en aquel caso en el rincón chiapaneco donde la providencia nos ha colocado, pueda dejar de ser objeto para empezar a ser sujeto de sus propias decisiones. Y eso es lo que se torna peligroso. En una gran empresa dicen que había un letrero que había puesto el patrón: a todos los obreros se les avisa que aquí no se puede pensar. El que piensa es el patrón. El que alguien empiece a pensar se torna, pues, en la sociedad tremendamente peligroso. Nunca había tenido yo más que un episódico contacto con indígenas en el estado de Guanajuato y específicamente en San Miguel de Allende, en cuyas orilladas pasábamos vacaciones en un lugar llamado Atotonilco, no el de la canción, sino el de Guanajuato, donde el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lábaro de la libertad en ese momento de la proclamación de la independencia nacional. Y salíamos en el tiempo de vacación, eran 2 meses, a visitar algunas de las comunidades cercanas. Había allí un resto de indígenas otomíes que ya no hablaban su lengua más que en su casa. Era vergonzoso ser indio. Y todavía recuerdo que me impresionó mucho el contacto con esa gente, y sabiendo que hablaban un poco su lengua en privado, les preguntábamos algunas frases que con mucha dificultad y venciendo un complejo de inferioridad, pensando que les agravábamos a decir ustedes son indios, y era más bien el deseo de conocer su manera de hablar, me grabé desde entonces, estamos hablando desde el año de 1947 por allí, una frase que era la siguiente: Dakanachi Yui, que en otomí querría decir dame un cigarrito. Y es la única frase que aprendí y el único contacto que había tenido con la región indígena en el estado de Guanajuato, aunque había otros grupos, los PAMES por San Luis de la Paz y otros grupos, pero con los cuales jamás había tenido contacto. De suerte que al llegar a Tuxtla Gutiérrez y avanzar hacia lo que se llama los Altos de Chiapas, recibí un impacto muy fuerte al mirar grupos enormes de gentes indígenas esperando a la vera del camino, y habiéndome bajado yo para saludarlos y sintiendo claramente que había una distancia en la comunicación verbal. Fue un día, y no muy lejano de la llegada a San Cristóbal, cuando se acercaba la fiesta del carnaval, y el párroco que atendía allí me invitó para visitar Chamula. Y me acuerdo que había una cantidad enorme de gente, unos 15 a 20 mil indígenas reunidos en la enorme plaza de Chamula. Y por todos los lugares, las veredas que conducían a la localidad, venía la gente caminando con sus vestiduras folclóricas y coloridas. Poco después habríamos entendido que cada grupo étnico tiene una manera de vestir, de suerte que ya no necesita uno preguntar qué lengua hablas, basta ver cómo está vestido para saber de dónde es y en qué lengua se tiene uno que dirigir hacia ellos. Pues bien, mi sorpresa fue, al momento de acercarme a cada uno de ellos, tender mi mano para saludar y quedarme con la mano en el aire. El párroco se dio cuenta y, dándome un codazo ligero, me dice: "No, señor obispo, aquí no se saluda así, no dan la mano. Ellos están inclinando la cabeza para que usted ponga el dorso de su mano en la cabeza de cada uno de ellos". Bueno, pues fue un poco más sencillo el saludo, poniendo la mano, el dorso de la mano en la cabeza de cada quien. El asiento de la inteligencia, que es la cabeza, como se juzga, se inclinaba en situación de respeto a aquel que llegaba. Yo pensé en ese instante cuánta fuerza tenía aquella comunidad y cómo se habían movido para recibirme. No, después me di cuenta que hubiera llegado o no, la gente hubiera estado ahí, porque era la celebración de las carnestolendas o carnaval. Pocos días después iba a ir a otra comunidad donde se hablaba la misma lengua, pero un dialecto diferente, Huistán. Al acercarme allá, pues llevaba yo mi mano lista para saludar a cada quien tocando la frente, y en aquella ocasión quedé perplejo porque las gentes no saludaban así, sino que tenía que dar la mano derecha y luego la mano izquierda a cada persona. 200 personas, 400 saludos. Bien, pues ante esa situación, al ir a un lugar donde se hablaba ciertamente ya una lengua distinta, el celtal, iba yo preparado para quitarme el zapato o saludar con la nariz. No sabía yo cuál era el saludo, y allí nuevamente una sorpresa de que el saludo no es la primera cosa, sino, como les dije antes, la última cosa que se hace, porque alguien no puede dirigirse a un desconocido, sino que tiene que haber un mínimo de comunicación. Y por tanto, cuando llegaste, te gusta nuestro lugar, cuánto tiempo vas a durar, te vas a regresar a dónde, y después de un mínimo de conversación ya podemos saludarnos, buenos días o buenas tardes. Ante aquel complejo cultural que se me impuso desde el momento de ver que mi forma de ser hombre era una de las tantas maneras de ser humano, se relativizó todo mi antropocentrismo con el cual llega todo individuo generalmente a un lugar determinado. Llegamos con aires de conquistador y pensando que nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestra forma de pensar y de ser son las únicas, o si no son las únicas, son las valederas en todo caso, y que las otras deben de estar subordinadas a nuestro pensamiento. Y así nos toma hilaridad cuando miramos determinadas maneras de actuar, y entonces nos quedamos sorprendidos por la manera como la gente piensa, sabiendo que es nuestra forma de pensar la única que tiene valor. Esto a veces es trágico, como lo que le pasó a un misionero jesuita, que ya estaba bastantes años trabajando en la localidad, pero que un día recibió una sorpresa inolvidable. Sale desde el extremo de su parroquia, donde tendría que caminar unas 8 horas para llegar en la noche, y ya entrada la noche, a la cabecera parroquial, donde el día siguiente, domingo, tendría un matrimonio y la celebración eucarística, cuando a la media hora de camino, un indígena en una comunidad a la orilla de la misma se le hizo encontradizo. ¿A dónde vas, padre? Pues voy a Bachacón, de Huachilona, ya tengo una celebración mañana, un matrimonio. ¿Y tú a dónde vas? Le dice él, voy a ir contigo. Bueno, entonces se fue el otro a pie, caminando con él las 8 o 10 horas de camino. Llegó el sacerdote a Chilón, la cabecera municipal, se echó una ducha merecida después de aquella caminata fuerte, lleno de lodo, en el tiempo de lluvia, y ya listo y un poco descansado, se aprestaba para hacer el emprendimiento de los que se iban a casar y demás. Y cuando terminó, se le acerca aquel indígena que le había acompañado en el camino y le dice una frase que cuando todos los oímos nos suena a fatal: Yakhan Yakoponat, te quiero hablar. Y eso de te quiero hablar es una frase que la dicen cuando hay un asunto bastante importante. Bien, le dice, cómo no, dime qué es lo que hace falta, qué es lo que se te ofrece. Pues quería que confesaras a mi mujer, está bastante grave. ¿Está aquí en el hospital de Chilón? No, está allá en mi comunidad. ¿Allá donde me dijiste que venías para acá? Sí, allá. ¿Pero por qué no me dijiste, hombre de Dios, que ahí estaba tu mujer y que estaba enferma? Porque tú me dijiste que tenías trabajo, dijiste que tenías una boda y que tenías que venir a confesar. Pues ahora que ya terminaste tu trabajo, pues te digo. A esa hora se puso a caminar reandando el camino las 8 horas. Pasó todo el día anterior y toda la noche caminando para estar allá cerca del mediodía a la celebración. ¿Cuál es la forma de pensar nuestra desde nuestra cultura? ¡Qué brutos! No tienen pensamiento. ¿Por qué no se le ocurrió decir allí? Forma de pensar del indígena con una sabiduría extraordinaria. Tú me dijiste que tenías trabajo. Pues yo tengo que respetar hasta que estés desocupado. Se está muriendo mi mujer, no importa, quizá voy a regresar y ya está muerta, pero tú tienes trabajo, te voy a acompañar para que después allá tú decidas qué es lo que vas a hacer. Hay una cortesía detrás de él. En realidad, apenas regresó el sacerdote y la mujer casi estaba esperando solamente la llegada, falleció a los cuantos minutos de que él la atendió. Pero se ve en esa anécdota y otras muchas que pudiéramos pensar y relatar, una de las tantas situaciones impactantes que se tiene al llegar a las comunidades donde hay otra cultura. Estamos presentando un programa especial, un humilde homenaje a don Samuel Ruiz García, quien nos dejara físicamente en enero de 2011. Y bueno, pues es importante recobrar la memoria histórica, la trascendencia de la obra de don Samuel. Las nuevas generaciones, muchas de ellas, pues no conocen quién fue don Samuel Ruiz. Creo que es importante, y por eso hoy estamos retomando esta memoria y este pensamiento aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Esperamos esté siendo de su agrado, pues este guía, de alguna manera espiritual, que además pues nos va adentrando en el conocimiento de lo que son nuestras culturas indígenas, de esa diversidad, de esa pluralidad cultural, no solo como culturas indígenas, sino también pues como seres humanos. Para reflexionar más sobre la palabra, vamos a balancear, por supuesto, con música. Ya escuchamos en un principio música tzotzil de Chinaló, y ahora los invito a escuchar música celtal de Tenejapa, que fue pues en algunas de las regiones donde don Samuel Ruiz estuvo trabajando arduamente con los celtales, con los tzotziles, con los hermanos mayas tojolabales, con los lacandones, con los choles, en todas esas regiones, y se volvió pues políglota e incluso don Samuel decía que él había aprendido mucho más de los pueblos indígenas que lo que él había aportado. Con esa humildad hablaba. Así es que los invitamos a escuchar también esta pieza musical celtal de la región de Tenejapa, Chiapas. Campo y de la ciudad en Radio Educación, rindiendo este humilde homenaje a don Samuel Ruiz García. Nos encontramos pues situados en el sureste mexicano, por ahí de la época de 1994, es la grabación que hoy estamos presentando justamente en el momento álgido cuando se había dado el levantamiento indígena en Chiapas, aquel primero de enero de 1994, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fue que entonces don Samuel pues salió a diversas partes del país, vino aquí al Distrito Federal, tuvimos la oportunidad de grabarlo y compartir con ustedes hoy su palabra aquí en Del Campo y de la Ciudad. Es un programa especial grabado y les pedimos que no nos llamen por teléfono. Sin embargo, tenemos nuestro correo electrónico abierto a su participación, Del Campo y de la Ciudad @ radioeducacion.edu.mx y Del Campo y de la Ciudad @ hotmail.com. Sobre todo, pues los invitamos a disfrutar de la palabra, de esta guía de don Samuel, que nos va llevando por diversos caminos para conocer la diversidad cultural de nuestros pueblos, de México y del mundo, porque nos habla incluso en la siguiente parte que vamos a escuchar hasta de los africanos. Dice pues que hay una diversidad en donde la cultura no es un vestido que se puede quitar o poner, e incluso por los jugos gástricos, la parte biológica del ser humano es diferente en cada parte del mundo y genera diferentes situaciones. Nos platica curiosamente de en la zona africana, cuando a lo mejor algún originario de África ve una tarántula, sus jugos gástricos trabajan para pues saborear y cocinar aquella tarántula. Sin embargo, en alguna otra parte del mundo a alguien le puede parecer repugnante esa gran diversidad cultural, biológica, de razas, de sangre. Es la que nos hace comprender don Samuel, para entendernos y respetarnos entre todos. Así es que continuamos escuchando la palabra en este pensamiento y obra de don Samuel Ruiz García. Quiero pues decir que la situación indígena tiene características, y es evidente para quienes han tenido una cierta cercanía, totalmente diferentes, que culturalmente hablando, pues la cultura podría llamarse el conjunto de respuestas que un grupo humano da a los planteamientos problemáticos que le vienen planteados desde la realidad trascendente, como quiera que llame la divinidad, desde la situación sociogeográfica que están visualizando, y desde la relación con los grupos hermanos cercanos. Los problemas planteados a un grupo humano desde estos tres ámbitos, transmitidos de una generación a otra, sería lo que llamamos cultura. Por tanto, la cultura no es un vestido que se pueda quitar o poner, no es algo superficial, sino es nuestra forma de ser. Y llega hasta situaciones pues aparentemente singulares. En la Universidad de Roma, cuando estábamos estudiando, se distinguían los estudiantes, todos nos distinguíamos por el tipo de hábito que llevábamos. Los alemanes se distinguían muy especialmente porque tenían una vestidura larga de color rojo encarnado con una faja negra, de manera que podían ser percibidos desde varios kilómetros a la redonda. Y dicen que San Ignacio, que fundó el colegio alemán en Roma, los puso así para que no se fueran a meter a tomar cerveza en los meses y así los distinguieran. El asunto es que cuando se le ocurría a algún profesor hacer un chiste, contar alguna cosa cómica, era muy curioso lo que sucedía. Nos reíamos todos los latinos. Después seguía por ahí otro grupo, y al final, cuando ya todos habían reído después de haber entendido el chiste, seguía la risa de los alemanes, lo cual los hacía reír a todos de la risa de ellos. quiere decir que el sentido de lo cómico también tiene una situación cultural. No nos reímos de lo mismo. Los jugos gástricos no se accionan en todas las culturas por la misma cosa. Un indígena de la selva brasileña siente un escozor generalizado y se le movizan los jugos gástricos cuando ve una tarántula caminando, porque se abalanza sobre ella, la envolverá en hojas de plátano, la cocerá al fuego y será un platillo delicioso. A nosotros, no precisamente los jugos gástricos nos jugarían una buena partida, sino quizá tendríamos reacciones diferentes. El ser hombre o mujer perteneciente a una cultura humana es algo que determina nuestras formas profundas de ser. Imagínense, por tanto, mi triste pensamiento recién llegado cuando me formé un grandioso plan de trabajo. Este grandioso plan de trabajo era: tenemos que ponerle zapatos al indio. Segundo, tenemos que enseñarle Castilla, porque ¿cómo vamos a poder evangelizar si no hablan español? Y tenemos también que mejorar la economía para que puedan mejorar su dieta y su vestido. Hay que ver técnicas nuevas de producción y demás. Bien, esto ya era para mí ocupar toda una vida, porque no era una cosa para hacerse en 2 minutos. Y el vicario general de entonces, hombre experimentado que había pasado ya por otros 2 episcopados, siendo vicario de los obispos anteriores, se me queda mirando con una mirada que después descifré, pero que entonces no entendí. Dice: está bueno ese pensamiento, le voy a llegar literatura, porque ya ha habido otros que pensaron en forma semejante. Y pues sí, había habido obispos que habían puesto escuelas de enseñanza del español, habían puesto escuelas de agricultura, y el problema estaba allí. Era algo mucho más profundo que una decisión. Poco a poco, y me costó a lo menos 20 años, pude entender que se estaba tratando de una situación estructural, que el indígena no estaba en una marginación automarginado, sino que era fruto de una forma de vivir de nuestra sociedad. Decía yo a menudo que por 20 años fui como un pez dormido. Dicen que los peces dormidos duermen con los ojos abiertos, pero no miran nada. Yo tenía los ojos abiertos y no alcanzaba a mirar la profunda realidad. Así que poco a poco tuvimos que hacer movilizaciones hacia formas diferentes de pensar. Primero, entendiendo que teníamos que acercarnos lo más posible para descubrir lo que estaba adentro de aquellos seres misteriosos que hablaban con pocas palabras, pero cuando se suscitaba la confianza había una comunicación totalmente diferente y profunda. Bastaba ver que esbozara yo mal dichas 2 o 3 palabras o frases de la lengua para que cambiara inmediatamente la actitud del indígena y se sintiera una corriente de comunicación. Hasta que un día Manuel Gómez López de Orchuk me dijo: mira, Tatico Obispo, si a mí me ha costado mucho trabajo para medio hablar la Castilla, ¿por qué no haces tú un poquito de trabajo y aprendes mi lengua y así podemos encontrarnos a la mitad del puente? Yo hablando mal tu lengua y tú hablando mal la mía. Bueno, pues es una situación legítima, pero mi pensamiento anterior era que el español era necesario como vehículo de la comunicación y que era impedimento las lenguas. Por el contrario, pues las lenguas, lejos de ser un impedimento, pues es un vínculo muy importante de unión entre las comunidades, respetando, por supuesto, cada idioma indígena y sus variantes dialectales, mal llamados por allí dialectos, porque se les ha querido siempre ver a nuestras lenguas indígenas como si fueran de segunda o tercera categoría, y bueno, los especialistas de las lenguas, de la gramática, de todo esto, saben pues que están a la altura de cualquier idioma, y como todos los idiomas en el mundo tienen sus variantes dialectales. Aún el propio celtal, el tzotzil, pues no es el mismo de una comunidad a otra. El chol, pues van variando, hay estas variantes dialectales. Y junto con este recorrido que don Samuel Ruiz nos está haciendo en esa diversidad cultural de nuestros pueblos. También queremos compartir la diversidad musical de cada una de estas comunidades a las que se ha referido don Samuel allá en Chiapas, y que afortunadamente pues siguen estas culturas vivas con sus tradiciones, sus costumbres, su música. Así es que ahora vamos a pasar aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación a escuchar música chol de Sabanilla y Tilá. Esto es pues el canto de la fiesta de Año Nuevo. Son 6 sones, es muy larga la pieza. Se titula desafortunadamente náhuatl, digo, porque pues son música chol, pero también se le llama malitzin a esta pieza en aquel lugar, ya en náhuatl. Y bueno, vamos a compartirla con ustedes a ver qué les parece. Campo y de la Ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM, 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y esta mañana pues estamos con mucho gusto llevando hasta ustedes un programa especial recordando a don Samuel Ruiz García, una personalidad pues muy importante en la historia de México contemporánea,

generaciones son nuevas ustedes, que les toca esa gracia que a mí no me tocó, de empezar a tener conciencia de nuestras raíces indígenas. Pero nosotros crecimos con la idea de que México empezó cuando nos conquistaron. Vamos a continuar con este recorrido colorido que nos va dando don Samuel Ruiz en este pensamiento y obra humildemente, también con el recorrido y colorido de la música que pues acompaña a todos estos pueblos, celtales, tzotziles, choles, zoques, mayas, tojolabales. Vamos a pasar ahora a la región de Mitontic, también en donde estuvo don Samuel. Y esta es música tzotzil de Mitontic. Esto se llama Conejo de Cola Corta. Oh, seguimos aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, llevando para ustedes con todo cariño, con todo respeto, pues este aprendizaje de don Samuel Ruiz García, no tanto por la cuestión religiosa, sino por la interpretación multicultural, multidimensional, pluriversal prácticamente, que hace él, pues de lo que es la cultura, de nuestras culturas, afortunadamente todavía vivas en diversas regiones de nuestro país, en particular pues en el sureste mexicano, allá en Chiapas, a pesar de la marginación, de la extrema pobreza, de la vulnerabilidad de que son objeto los indígenas en aquella región, pues esta resistencia férrea durante más de 500 años que se ha llevado a cabo, y pues gracias también a los aportes de personajes como don Samuel, que pues estuvo ahí presente insistiendo en ese diálogo intercultural entre los pueblos, generando por eso la paz en la región, si no pues fuera una zona de verdadero conflicto, como ocurrió en el 94, en donde él mismo pues fue intermediario por la paz en Chiapas, perteneció a la CONAI, y desafortunadamente también la dejó en algún momento. De esto nos platica Pablo Romo, uno de los más cercanos colaboradores del obispo Samuel Ruiz, pues nos relata algunas de sus experiencias junto al caminante. Nos llegó a platicar que don Samuel era un hombre al que le gustaba el baile y el cine comercial, aficionado a la radio y con una memoria prodigiosa, entre muchas otras cosas más. Vamos a compartir este testimonio de Pablo Romo Sedano. Cuando murió don Samuel, el 24 de enero de 2011, escribió: "Perdí a un amigo. Durante 20 años acompañé a don Samuel en muchos de sus momentos. Con orgullo puedo decir que participé en varios de los equipos que formó TATIC a lo largo de su vida. Don Samuel no trabajaba solo, siempre formaba equipos de trabajo, siempre consultaba, pedía opiniones, hacía que todos fuéramos parte de las decisiones. Creo que la única vez que tomó una decisión solo fue cuando cerró la CONAI en aquel verano de 1998. Era un domingo por la tarde que nos citó y nos informó sobre su decisión. Aquel domingo no lo podía yo creer. Por cierto, ese día tembló en San Cristóbal mientras estábamos en la reunión. Salvo esa decisión, que por más que parecía inminente me sorprendió, generaba siempre consensos, tejía decisiones colectivas. No sé si eso era un don suyo o lo aprendió del mundo indígena, pues no creo que lo haya aprendido en el seminario. En el mundo de los pueblos indios, las decisiones se toman en consenso. Se pueden tardar días enteros en lograr que haya acuerdo. Por más que las cosas parezcan evidentes, don Samuel consultaba, generaba en el otro la palabra, lo hacía importante al decir su palabra, por más que fuera claro el camino, la decisión a tomar. De hecho, don Samuel al preguntar creaba personas, las tomaba en cuenta, no eran objetos de decisiones. Ahora lo veo más claro. Don Samuel fue un gran articulador, un gran constructor de puentes y consensos, un constructor de personas con la palabra compartida. Las lenguas mayenses tienen cosas particulares, como toda lengua tiene, o como dicen los franceses, los fumatures, sus particularidades lingüísticas. Una de tantas en las lenguas mayenses es la existencia de un plural inclusivo y de un plural exclusivo. Yo puedo decir, Yash Botik Tahobel, vamos todos los que estamos aquí a San Cristóbal. O puedo decir, Yash Bokotik Tahobel, los que estamos aquí, no ustedes, vamos a San Cristóbal. El mismo, la misma persona de plural, en un caso incluyendo a todos y en otro caso excluyendo a los demás e incluyendo a unos. Un antropólogo le dijo precisamente así a un indígena que estaba junto con su esposa y sus hijos, ¡Yashpotikta joven! Y empezó a correr, dijo, no, yo no, porque utilizó el plural inclusivo, y dijo, no, yo no voy para allá, mientras que él quería decir, mi esposa y yo vamos a San Cristóbal, pero el otro entendió que lo estaba invitando, pero él dijo, no, yo no puedo ir. Así nos pasó en la traducción del Padre Nuestro, desconociendo en los inicios los misioneros esta particularidad de la lengua, al decir perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, se puso un plural inclusivo, diciéndole a Dios, perdónate también tú tus pecados. En las lenguas mayenses, y creo que en todas las lenguas indígenas, no hay afirmaciones abstractas, sino se habla en una forma muy concreta. Entonces, pues decir vida, la vida no anda caminando sola, sino hay kushul ans, kushul winik, hay un hombre o una mujer que tienen vida. De manera que en la traducción del Ave María, en la expresión bendito el fruto de tus entrañas, les pareció a los misioneros que era demasiado abstracta la expresión bendito el fruto. ¿Por qué no poner bendito el hijo de tus entrañas? Es mucho más claro. Pues claro, perfecto. Nada más que ellos no se dieron cuenta que había dos maneras de decir hijo, Nichan y Yal. Las dos significaban hijo, Nichan, hijo, Yal, hijo. Y lo que ellos oían más frecuentemente era Nichan. Entonces tradujeron bendito el fruto, el hijo, Nichan, de tus entrañas. Nada más que Nichan es un hijo que tiene su papá y Yal un hijo que tiene su mamá. Utilizando Nichan, pues se dijo que María era el papá de Jesús. Cuando les preguntaban a los indígenas, ¿y por qué no nos corregiste si estabas viendo? Pues tú nos dijiste que era un misterio. De estas cosas fuimos entendiendo realmente la necesidad de entrar en ese mundo extraordinario del indígena y descubrir cómo desde la profundidad de sus valores muchas cosas aprendíamos nosotros, hasta a llegar a entender una frase que costó trabajo ser entendida en los ambientes eclesiásticos y que inclusive los obispos de Santo Domingo la ratificaron contra toda nuestra esperanza: son los pobres los que nos evangelizan. De tal manera se profundiza la fe en ellos que desde allí aprendemos desde ellos cómo se tiene que vivir la fe. Y bueno, en 30 y tantos años ya verán cuántas anécdotas tendremos, los viejitos tendremos ya a contar historias, pero a veces eso vale más que una discusión teórica. Un momento, el padre Vicente Fössler Dominico pasó por unas comunidades y allí les explicó que en ese año se había decidido que fuera un año de reconciliación y de perdón, un año santo. Y en la comunidad en que estaba, Betania, cuando estaba explicando que tenía que haber unidad y tenía que haber articulación entre las gentes, no divisiones y demás, estando revestido para la celebración eucarística, se levanta una persona y dice, Padre, ya entendimos lo que nos estás diciendo. Aquí andamos muy mal, estamos divididos, estamos separados, hay enemistades entre unos y otros. No podemos realmente celebrar esta celebración eucarística y darnos el abrazo de la paz si no nos reconciliamos antes. Permítenos, espéranos, permítenos que vayamos a hablar unos con otros. ¿Cómo no? Y él se sentó. Empezaron a hablar entonces los padres de familia con sus hijos, los papás entre sí, los maestros de escuela con los alumnos y viceversa, los compadres con los compadres, comadres con comadres, amigos con amigos, enemigos con enemigos. Y cuando ya

pues entre muchos otros que queremos dedicar a algunos personajes importantes, de los cuales afortunadamente pues tenemos alguna entrevista, algunas grabaciones incluso pues son inéditas, pues que se habían quedado por allí, guardadas, pasaron los años, y pues ante la demanda de la denuncia cotidiana, de las invitaciones de nuestros pueblos también a sus fiestas aquí en el programa, pues no hay la oportunidad a veces de compartir la palabra. Hoy necesitábamos este relax, relajarnos un poquito para dedicar programa especial a don Samuel. Lo sentimos pues como un compromiso de este programa, al cual pues él también en su momento admiraba mucho cuando lo llegó a escuchar. Ahora, pues en este recorrido también musical que estamos haciendo en el estado mexicano de Chiapas, queremos compartir música tzotzil de Chalchihuitán. Esta es muy conocida, seguramente con algún otro grupo o con algún otro grupo han escuchado esta pieza, pero esta es la manera tradicional del bolomchón que se escucha allá en Chalchihuitán, Chiapas. Esperamos sea de su agrado. este bolomchón, música tzotzil de Chalchihuitán, Chiapas, México. Seguimos aquí en el programa Del Campo y de la Ciudad, a sus órdenes, compartiendo parte de la fonoteca que se nos ha quedado por allí y que en ocasiones pues no se pueden transmitir los testimonios, ya que tenemos siempre la participación en directo, afortunadamente, de las organizaciones sociales a las cuales se debe este programa, este foro de expresión de la sociedad civil de México. Pero hoy nos dimos a la tarea de rendir este humilde homenaje y recordar el pensamiento y obra de don Samuel Ruiz García. Creemos que es muy importante retomar estas ideas de esa diversidad, de esa pluralidad, para generar siempre el diálogo intercultural, el respeto entre las comunidades, entre los pueblos, ya lo dijo el Benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en ese sentido, pues nos pronunciamos siempre por una paz con justicia y dignidad en esta trinchera, en este programa Del Campo y de la Ciudad. Y ya en esta parte final, prácticamente casi del programa, vamos a continuar con la palabra de don Samuel Ruiz, pero queremos leer algunos fragmentos del comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó cuando falleció en enero de 2011 don Samuel. Para recordarlo, creemos que también son palabras importantes de reflexión y que valoran la dimensión de personajes como don Samuel Ruiz García. En esta parte del comunicado, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, manifiesta su pesar por la muerte del obispo emérito don Samuel Ruiz García. En el EZLN militan personas con diferentes credos y sin creencia religiosa alguna, pero la estatura humana de este hombre y la de quienes, como él, caminan del lado de los oprimidos, los despojados, los reprimidos, los despreciados, llama a nuestra palabra. Aunque no fueron pocas ni superficiales las diferencias, desacuerdos y distancias, hoy queremos remarcar un compromiso y una trayectoria que no son sólo de un individuo, sino de toda una corriente dentro de la Iglesia Católica. Don Samuel Ruiz García no sólo destacó en un catolicismo practicado en y con los desposeídos, con su equipo también formó toda una generación de cristianos comprometidos con esa práctica de la religión católica. No sólo se preocupó por la grave situación de miseria y marginación de los pueblos originarios de Chiapas, también trabajó, junto con un heroico equipo pastoral, por mejorar esas indignas condiciones de vida y muerte. Lo que los gobiernos olvidaron propositivamente para cultivar la muerte, se hizo memoria de vida en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Don Samuel Ruiz García y su equipo no sólo se empeñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad para los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y arriesgan su vida, libertad y bienes en ese camino truncado por la soberbia del poder político. Incluso desde mucho antes de nuestro alzamiento en 1994, la diócesis de San Cristóbal padeció el hostigamiento, los ataques y las calumnias del Ejército Federal y de los gobiernos estatales en turno. Al menos desde Juan Sabines Gutiérrez y pasando por el general Absalón Castellanos Domínguez, Patrocinio González Garrido, Elmer Setzer, Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro, uno de los autores de la matanza de Acteal en 1997, y Roberto Albores Guillén, más conocido como el Croquetas, los gobernadores de Chiapas hostigaron a quienes en la diócesis de San Cristóbal se opusieron a sus matanzas y al manejo del Estado como si fuera una hacienda porfirista. Desde 1994, durante su trabajo en la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, en compañía de las mujeres y hombres que formaron esa instancia de paz, don Samuel recibió presiones, hostigamientos y amenazas, incluyendo atentados contra su vida por parte del grupo paramilitar mal llamado Paz y Justicia. Y siendo presidente de la CONAI, don Samuel sufrió también, en febrero de 1995, un amago de encarcelamiento. Ernesto Zedillo Ponce de León, como parte de una estrategia de distracción, tal y como se hace ahora, para ocultar la grave crisis económica en la que él y Carlos Salinas de Gortari habían sumido al país, reactivó la guerra contra las comunidades indígenas zapatistas. Al mismo tiempo que lanzaba una gran ofensiva militar en contra del EZLN, misma que fracasó, Zedillo atacó a la Comisión Nacional de Intermediación. En esas fechas, en una reunión con la cúpula eclesial católica, el entonces Procurador General de la República, el panista y fanático del espiritismo y la brujería más chambones, Antonio Lozano Gracia, blandió frente a don Samuel Ruiz García un documento con la orden de aprehensión en su contra. Y cuentan que el procurador graduado en ciencias ocultas fue confrontado por los demás obispos, entre ellos Norberto Rivera, quienes salieron en la defensa del titular de la diócesis de San Cristóbal. Un botón de la amplia muestra de estos argumentos ridículos se dio cuando un general mostraba un libro como prueba de la liga de la diócesis con los transgresores de la ley. El título del libro incriminatorio es El Evangelio según San Marcos. Hoy en día, esos ataques no han cesado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibe continuamente amenazas y hostigamientos. Además de haber sido fundado por don Samuel Ruiz García y de tener una inspiración cristiana, el Fraiba tiene como delitos agravantes el creer en la integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural y al derecho a la libre determinación, la justicia integral como requisito para la paz y el desarrollo de una cultura de diálogo, tolerancia y reconciliación con respeto a la pluralidad cultural y religiosa. Estas son, pues, las palabras del EZLN en enero de 2011, cuando falleció don Samuel Ruiz. Hemos retomado solo algunos fragmentos porque el comunicado es muy extenso y continúa, ya casi en la parte final, este comunicado con lo siguiente. El grotesco desfile de personajes de la vida política local y nacional frente al féretro de don Samuel no es para honrarlo, sino para comprobar, con alivio, que ha muerto. Y los medios de comunicación locales simulan lamentar lo que en realidad festinan. Por encima de todos esos ataques y conspiraciones eclesiales, don Samuel Ruiz García y los cristianos como él tuvieron, tienen y tendrán un lugar especial en el moreno corazón de las comunidades indígenas zapatistas. Ahora que está de moda condenar a toda la Iglesia Católica por los crímenes, desmanes, comisiones y omisiones de algunos de sus prelados, ahora que el sector autodenominado progresista se solace en hacer burla y escarnio de la Iglesia Católica toda, ahora que se alienta el ver en todo sacerdote a un pederasta en potencia o en activo, ahora sería bueno voltear a mirar hacia abajo y encontrar allí a quienes, como antes don Samuel, desafiaron y desafían al poder. Porque estos cristianos creen firmemente en que la justicia debe reinar también en este mundo, y así lo viven y mueren en pensamiento, palabra y obra.

estaba la respuesta tradicional. Dios ha estado presente en todos los tiempos, en todas las culturas y grupos humanos, porque no hay más que una sola historia. No hay una historia ultraterrena y una historia terrena, sino que hay una historia de salvación, de gracia y de pecado, en la cual todos vivimos. Una sola historia de salvación. Por tanto, si ha estado presente con voluntad salvífica en todas las culturas, algo ha estado haciendo Dios en el seno de ellas. Y la tarea, por tanto, primera de un misionero es descubrir qué es lo que Dios ha hecho en el seno de aquellos grupos humanos, para después anunciarlos, diciéndoles, como Pablo en Grecia les dijo a los atenienses: cuando recorro la ciudad de ustedes y veo cuánta cantidad de divinidades tienen, veo también un altar dedicado al Dios desconocido. Ese es el Dios que yo les vengo a anunciar, un Dios que ya tiene un altar. Así tendría que haber un estudio previo, no tanto excesivamente científico, pero con un mínimo de instrumentos antropológicos, para descubrir en la historia de aquella comunidad de qué manera Dios se ha hecho presente, cómo se ha revelado, y esperar con un testimonio paciente, siendo enviado de una iglesia que se preocupa de las necesidades de la comunidad, de por lo mismo testigo y no a título personal, hasta que la comunidad me pregunte: ¿y tú qué piensas de Dios? ¿Cuál es tu experiencia? Y entonces intercambiar para decirles: ese mismo Dios en que ustedes creen, lo sé yo que es familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ama al mundo, que llevó a cabo la obra de redención, y en ese momento entrar en esta comunicación para completar lo que está allí de su fe. Pero entenderemos entonces el enriquecimiento que vendrá gradualmente por la encarnación de este mensaje en las culturas, y no por la imposición de una cultura adyacente y superviniente que destruye evidentemente, o por lo menos limita tremendamente, la situación de la cultura. Este problema existe en todo el continente, y de una manera especial Santo Domingo, en forma última, aunque ya el concilio lo había planteado gracias a los obispos africanos, se habla de la urgencia de una encarnación de la iglesia en la cultura. En 500 años de evangelización no hay una sola iglesia autóctona, o sea, una iglesia en donde el mensaje esté repensado y reflexionado, no con la filosofía de Heidegger o con la filosofía aristotélica, sino con la mitología, que es la manera como ellos reflexionan las cosas trascendentes. Segundo, que se exprese su fe, no la mía, porque es la de ellos, dentro de sus propios ritos culturales, dentro de sus propias imágenes, dentro de los signos culturales, y al mismo tiempo que vaya esta presencia evangelizadora liberando de todos los antisignos, de todos los antivalores que existen en las diferentes culturas, para llegar a tener una iglesia autóctona con sus propios mecanismos, con sus propios agentes de pastoral, sacerdotes, con sus propias maneras de reflexionar su fe. Esto que tendría que haber sido el resultado de la acción evangelizadora inicial, no fue lo que sucedió, sino que a 500 años de distancia no tenemos en el sentido pleno iglesias autóctonas en el continente, sino encaminamiento hacia ellas. Aquí entramos en otra dimensión. Al estar tratando de llevar a cabo ese trabajo en la diócesis, y no es la única, nosotros muchas estamos trabajando en ese sentido desde hace tiempo, enfocalizándonos hacia el surgimiento de una iglesia que tenga sus propias fuerzas. Unos 8.500 catequistas indígenas existen, algunos se nos fueron al zapatismo por llegar a la desesperación, otros muchos quedan aún en sus puestos trabajando. Y de allí tenemos también un número regular de diáconos ordenados, todos ellos casados, en espera de llegar

En la escuela un problema general. Llegaron ya los piojos, ¡qué barbaridad! Revisen a los niños y a las niñas, por favor. También a la maestra y también al director. Porque el piojito viene, el piojito va, va de aquí para allá. Porque el piojito viene, el piojito va, va de aquí para allá. Llamen con urgencia, llamen a toditos. Hay que informar que ya llegó el piojito. Revisen a papás y a los abuelitos. Revisa a los hermanos, encuentren al piojito. Porque el piojito viene, el piojito va, va de aquí para allá. Porque el piojito viene, el piojito va, va de aquí para allá. Usen matapiojos como está indicado. Después pasar el peine con muchísimo cuidado. Y a los 5 días repetir la operación. Para que se vaya ese piojo tan molón. Porque el piojito viene, el piojito va, va de aquí para allá. Porque el piojito viene, el piojito va, va de aquí para allá. Que haya cabezas limpias, no queremos piojos, no queremos cucos, le llaman allá en la Costa Chica de Oaxaca. Y cuando la gente tiene el pelo chino muy cerrado, le dicen cabeza de horcacucos. Y con esto nos despedimos aquí en Del Campo y de la Ciudad, agradeciendo su atención y participación a nombre de todo el equipo. Alejandro Ramírez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo, como siempre, Intlaneshtia Intonatiu. Que su sol sea brillante.